Muy buenos días, inauguramos hoy 29 de abril desde Barcelona y justo después de Semana Santa, un programa tertulia sobre cine. Nos acompaña un historiador y crítico de producciones, tanto cinematográficas como televisivas, se llama Néstor Cumpany. Buenos días, Néstor. Buenos días, Carles. Bueno, pues hoy en hablaremos de aquí... Hablaremos de un personaje muy especial que da nombre a la película que saldrá próximamente en cartelera. Se trata de Thor. Pues así es. Hoy, viernes 29 de abril, se estrena en la pantalla grande la primera película de Thor, que es un personaje de cómic que procede directamente de la mitología nórdica. Muy bien, pues si te parece el tema de lo que hablaremos hoy aquí en este radio de podcast que estamos haciendo aquí, será hablar de los orígenes de este gran personaje de Marvel, Thor, porque son muy pocas cosas de él, la verdad, entre ellas que, por ejemplo, pues fue creado por la editorial norteamericana Marvel. Así es, Thor en los cómics nació en el año 1962, en pleno auge de la cultura pop, como otro componente más de la gran plantilla de superhéroes de Marvel que tantos hemos estado viendo también estos últimos años en el cine. Se debe también al genio creativo de Stan Lee, que para esa época ya había lanzado a multitud de personajes, pero que tras la aparición de Hulk estaba algo bloqueado. Le pedían un personaje que pudiera ir más lejos que el monstruo verde, y eso le quitaba. Pero al hacerse la pregunta de quién puede ser más fuerte que el más fuerte de los humanos, acabó hallando la solución. Y es que solo un dios mitológico podría romper esa barrera. Y viendo que la mitología griega y romana ya estaba muy vista por los lectores, empecé a investigar en la tradición nórdica. Y allí encontró el candidato perfecto, ni más ni menos que Thor, el imprudente vástago y heredero de Odín, el rey de Asgard, del reino mitológico de Asgard. Asgard, que es el reino donde viven estos personajes mitológicos y de cómic. Así es, iniciados en el cómic y después, ahora por fin, después de tantos años, en la gran pantalla. Bien, pues ya era hora, ¿no? Así es. Bueno, pues bien, si te parece, vamos a hablar ahora del dibujo y del diseño de estos personajes de cómic. ¿Quién se encargó de esto? Pues inicialmente fue otro mito de la historia del cómic, Jack Kirby, quien se empezó a encargarse de los dibujos y de la adaptación de ese héroe mitológico a lo que sería este Thor de la viñeta, ¿sí? Que ya sufrió pues los cambios que eran procedentes para hacerlo, digamos, más cercano al público juvenil. Sí. Y bueno, a través de los dibujos de Jack Kirby y de los guiones del propio Stan Lee y de su hermano Larry Lieber, pues allí empezó una trayectoria que bueno, que ha sido una presencia continuada en el mundo de Marvel, sí, y que se sigue manteniendo desde entonces, y ya lleva casi 50 años, 50 de, años. De historietas, que no son pocos. Sí, desde luego. Bien, pues hemos hablado del lugar donde procede Thor y escucharemos ahora otra canción de AC/DC. Escuchábamos hasta ahora Back in Black, que sale en la película Iron Man, por cierto, de Marvel. Ahora saltamos sí, a Highway justo to Hell. Justo al inicio. Y seguimos con esta entrevista a ti, Néstor, sobre Thor. Hemos hablado del lugar de donde procede este personaje, de sus creadores. Cambiemos ahora de tema para hablar de Thor en el cine. Este viernes se estrena la primera película, pero ha habido una verdadera epopeya hasta ahora para llevar a Thor a la gran pantalla, ¿no es así? Pues sí, la verdad es que ha sido un larguísimo camino. Trasladar a Thor de la viñeta al celuloide ha sido muy complicado. El primero que se interesó por adaptarlo fue Sam Raimi, en 1990. Sam Raimi, ¿verdad? El director, recordemos, de la trilogía de Spider-Man, de estas películas gore-comedia, de Posesión Infernal... Sí, exacto. En 1990, después de hacer Darkman, quería adaptar Thor. Pero en esa época, pues la verdad es que el cine de superhéroes no gozaba de mucha popularidad y el proyecto murió antes de empezar. Después pasaron varios años. A partir de 1997 hubo nuevos intentos. pero bastante indefinidos. Y no fue hasta que X-Men se estrenó en el año 2000 y de alguna manera reavivó este subgénero del cine de superhéroes que se volvió a ver interés en llevar a otros personajes. X-Men, recordemos, también, ya que lo has mencionado, esta trilogía sobre héroes mutantes que también están apadrinados por la Marvel Industries. En efecto. ¿Qué más sucedió? Creo que el guionista David Goyer, del Líquido del Caballero Oscuro, también fue contratado, ¿no?, para llevar a Thor a la gran pantalla. Sí, fue contratado para elaborar un guión, pero una lucha de derechos entre los estudios acabó destruyendo las posibilidades de adaptación. Vale. Y no fue hasta 2006... cuando surge Marvel Studios como división independiente y empieza a recuperar derechos cinematográficos de los personajes de la editorial que estaban en varios estudios, y los empieza a aglutinar, que de nuevo parece que se vislumbra la posibilidad de que personajes como Thor, como Capitán América, Iron Man, puedan por fin tener sus adaptaciones cinematográficas. Iron Man ya ha tenido dos, y muy buenas, por cierto, la primera mejor que la segunda, y Capitán América también tendrá una adaptación y llegará a la cartelera en unos meses, tengo entendido. Sí, sobre Capitán América tendremos aún varias oportunidades de hablar. Pero lo que está claro y lo que se ha visto a través de los trailers es que el diseño de producción y la escenografía son retos que han resuelto ya. Porque, por lo que se ha podido ver, el retrato de la época con los personajes inmersos en plena Segunda Guerra Mundial ha resultado muy logrado. Después veremos cómo funciona la historia, cómo es el ritmo, cómo son los villanos, pero de momento la verdad es que tiene bastante buena pinta. Tiene buena pinta. Bueno, eso es bueno que nos digas esto. Está muy bien. Por cierto, hemos vuelto a cambiar de música. Está sonando ahora Thunderstruck, Thunder, que significa trueno en inglés, y nos viene muy bien para hablar de este gran personaje de la Marvel, Thor. Y seguimos hablando, porque hay mucho que decir hoy aquí en Radio Podcast de Cine. Finalmente llegamos al director de Thor, que tras numerosos intentos por llevar a cabo esta película. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los directores? Quiero que me cuentes al final, es decir, los que estaban previstos para dirigir la película y el que finalmente ha acabado dirigiendo esta película. Pues la verdad es que el director inicialmente previsto era Matthew Vaughn, que, bueno, el año pasado realizó Kick-Ass y tiene una trayectoria anterior previa también muy interesante. Layer Cake, creo que también es el responsable de Layer Cake. Efectivamente. Ahora, este año ha dirigido X-Men First Class. Pero, por diferentes razones creativas, la verdad es que al final Vaughn se marchó del proyecto. Y fue en ese momento cuando Kevin Feige, que es el productor detrás de todas las películas que están saliendo de los estudios Marvel, es el jefe de este reciente estudio, de este nuevo estudio, decidió contratar a Kenneth Branagh. Y efectivamente, esta elección generó inmediatamente una sorpresa dentro de todo el universo cinéfilo. Nadie podía imaginarse al director británico vinculado a una película de superhéroes. Parecía algo fuera de lugar. Parece totalmente platónico, efectivamente. Sí. Pero si nos detenemos a pensar un poco, la elección resultaba perfectamente lógica. Sí, realmente, ahora que lo dices, sí, por ese contexto, ese contenido de, digamos, de películas shakespearianas medievales. Y perdona que te quería contar una cosa de la música, y es que Thunderstruck, ahora que lo veo, se hace un poco repetitiva, ¿no? Porque desde está luego, la base instrumental. Llega un momento que parece que... Avisemos al técnico para que cambie de canción, si te parece. Seguimos con AC/DC, con Shot to Thrill, concretamente. También aparecía en Iron Man 2. Aquí lo estamos escuchando. También aparece en Iron Man 2, como dices, concretamente en la escena en que le da un beso el personaje de Gwyneth Paltrow al casco. Una gran escena que fue quitada de la película. Cortada, sí, sí. Y seguimos hablando. Shakespeare en un filme de superhéroes se pone interesante, ¿no? Porque decimos que Branagh, este director finalmente elegido para Thor. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Branagh? ¿Qué cosas? Bueno, en primer lugar, justificar un poco también la elección curiosa, ¿no?, de Branagh. Uh-huh. Y es que, claro, tenemos en cuenta a Thor, que es un personaje mitológico. ¿Mitológico? Que antes de ser desterrado a la Tierra, vive en un universo paralelo, en un universo fantástico, mítico, y forma parte de una familia de alta alcurnia, de nobleza. Por tanto, en la propia concepción de este personaje y en su entorno, se da una conexión directa con el drama shakespeariano clásico. Es un Hamlet de otra galaxia, casi podríamos definirlo. Sí, entonces, es una buena claro, realmente. Uh-huh. La obra del dramaturgo inglés está muy presente en el background de este personaje de Thor. De Thor. Por esa lucha entre las concepciones ideológicas de un padre y un hijo en el marco de un entorno de nobleza y honor. La película, a la hora de hacerse, tenía que tener este componente dramático. Y para conseguir este tono, es difícil pensar en alguien más preparado que Kenneth Branagh, que cuyos trabajos adaptando clásicos de la literatura, y en especial Shakespeare, pues han supuesto una contribución enorme para el cine en los últimos 20 años. Realmente sí, como dices, bueno, ya hablamos ahora de un Branagh, ¿no? Un Branagh muy cultivado, tanto en el campo literario como en el teatral. Rescatemos, solo hace falta rescatar paradigmas como Enrique V, el gran debut de Branagh, que para mí es su mejor película. Y la verdad es que es extraordinaria. Muchas nominaciones al Oscar, al BAFTA, pero no se llevó ningún premio. También en Lo más crudo del crudo invierno, como vemos, películas que rinden homenaje al gran Shakespeare, cosa que, como dices, también encontraremos en esta Thor muy probablemente. Y sigamos con Thor, porque como he dicho, hay mucho. Hablemos ahora de retos, de riesgos, porque esta película pone sobre la mesa un material de fantasía, de extraterrestres medievales, es decir, un material que va más allá de todo lo que ha producido Marvel hasta ahora. Pues sí, la verdad es que con Thor, Marvel Studios y su patriarca, Kevin Feige, se enfrentan a un importante reto. Porque hasta ahora las producciones de la franquicia, que han sido Hulk y Iron Man, pues han tenido una aproximación bastante realista, situando sus argumentos en un marco muy actual y moderno. Se quedaban en la Tierra. Sí, sí, con un lenguaje muy contemporáneo. Iron Man tiene un tono cómico en muchos momentos, y la verdad es que ahora nos encontramos con un personaje que viene a la Tierra, pero que viene a romper todos los esquemas que habíamos visto hasta ahora en el cine. En efecto. No así en el cómic, pero en el cine la verdad es que puede suponer un impacto si no se hace bien. Sí, todo realmente es todo lo contrario a, sí, sí, a lo que dices. Claro, es que es un ser mitológico, procede de otra dimensión y abre de una forma irreversible el perfil cósmico que siempre ha tenido también la editorial Marvel, ¿no? Uh-huh. Este es el riesgo que deben asumir ahora los creativos los implicados. Creadores. Bueno, pues a ver si no nos defrauda Branagh con su Thor, ni tampoco Joe Johnston, que es el director de Capitán América. Y no sé tú, pero a mí los trailers de estos filmes me han dejado indiferente. Hay ocasiones en que un anuncio cinematográfico creo que te atrapa, te deja intrigado, que es lo que debe hacer, como en el caso de Battle in Los Ángeles. No sé si te sucede lo mismo con ese tráiler. Era un bueno, la verdad es que sí, tengo la misma sensación que tú, un gran tráiler y pésima película. Efectivamente. Pero en esta ocasión no me ha llamado la atención el tráiler de Thor. ¿Tú esperas mucho de estas dos películas, de Thor y de Capitán América? Bueno, yo creo que antes de verlas, ¿no? Sí. Tengo expectativas altas, aunque también debo decir que el reto es difícil y la verdad es que el destino final es que es la película de Los Vengadores, que ha empezado a rodarse ya esta semana. Que dirigirá, recordemos, Joss Whedon. ¿Qué ha hecho? Sí. ¿Qué películas? Bueno, él es sobre todo muy conocido por el mundo de la televisión, por la serie tan seguida de Buffy Cazavampiros y después Serenity. Ha hecho después algunos trabajos en cine y la verdad es que es un apasionado del mundo del cómic, y para él rodar Los Vengadores es como un, vaya, un auténtico sueño hecho realidad. Entonces yo creo que su entusiasmo y su calidad a la hora de escribir, porque también es el responsable del guión, creo que puede ser el hombre indicado para llevar adelante una película que sea tan difícil al juntar tantos personajes todos juntos. La verdad es un buen reto, pero Whedon yo creo que puede ser el hombre indicado. Puede rendir. Muy bien, y por lo que respecta a la historia de la película, ¿qué más nos puedes decir de este Thor? Bueno, pues esta película dirigida por Branagh, la verdad es que nos muestra a Thor en ambos mundos. Sí. Y la verdad es que han estudiado muy detenidamente la forma de encajarlo en nuestro universo. El hecho de su llegada a la Tierra, desposeído de sus poderes como castigo por su imprudencia, creo que es una buena fórmula para permitir que nos acerquemos a él, ¿no? Que nos acerquemos a él como mortal, ¿no? Antes de que vuelva a recuperar sus poderes y se haga tan poderoso, ¿no? Es realmente uno de los superhéroes más poderosos que existen. Y verlo al principio así, pues al menos nos va a entrar más fácilmente. Sí, bien. Sí. Y bien. Este mismo aspecto también lo asemeja a su origen en los, los cómics, bueno. que también era esto, ¿no? Destierro, castigo de su padre, ¿no? Por las continuadas ofensas y por su auténtica imprudencia. Sí. Sí, esta digamos es la historia que gira en torno a este personaje marveliano, Thor. Branagh ha sido fiel y respetuoso con su fuente, por tanto, y paramos aquí un momento porque ha vuelto a cambiar la canción Shotutril y saltamos a otra, la última, de también de AC/DC. Es el grupo que hemos escogido hoy para este mini programa de radio. Está sonando Smoke on the Water. Y seguimos hablando con Néstor sobre la película Thor. Y bueno, y tanto hablar de Thor y sus orígenes y de su difícil adaptación, como decías, pero no hemos hablado del reparto que compone esta película. Veremos a Natalie Portman de Humana, a Anthony Hopkins encarnando al rey Asgard, que comentabas, a Odín. Uh-huh. Y sobre todo, el que veremos más es a un actor australiano, Chris Hemsworth, en la piel del joven y robusto Thor. ¿Te parece acertada esta decisión? Pues me parece que sí. La verdad es que las primeras críticas ya apuntan que es uno de los grandes aciertos de la película. Es un actor bastante desconocido y que ha trabajado físicamente mucho para conseguir acercarse a este personaje tan herculeano, ¿no? Y la verdad es que pienso que puede haber sido una muy buena decisión. Y lo mismo pienso con Hopkins, evidentemente, en el papel de Odín. O sea, tener a Anthony Hopkins como Odín es prácticamente reproducir la imagen asociada del cómic a la gran pantalla. Es un sueño, podríamos decir, un sueño hecho realidad para, sí, para cualquier amante de los cómics, ¿no? Desde luego. Y además de Portman, también veremos a Stellan Skarsgård, es un fantástico actor sueco, a Colm Fiore, Ray Stevenson, René Russo, que interpreta a la madre de Thor, y fundamentalmente a Tom Hiddleston, el británico, que hace, tiene a su cargo el decisivo papel de Loki. Que trabajó, Hiddleston trabajó con Branagh en la serie Wallander, tengo entendido. Sí. Y también en una obra de teatro que representaron en Londres. La verdad es que su colaboración ya lleva algunos años. Hiddleston, dices que interpreta el papel de Loki. ¿Quién es Loki en el mundo marveliano de Thor? Pues la verdad es que Loki es un personaje absolutamente fundamental. Es el hermanastro de Thor. Y además el villano por antonomasia del dios del trueno. O sea, es el hombre que siempre está confabulando, que siempre está haciendo malvados planes. El antagonista. Para tomar el control de Asgard. Y además, Loki no se va a quedar aquí, porque todo parece indicar que es el villano también de los Vengadores. Así que Tom Hiddleston va a tener trabajo próximamente. Muy bien, pues Néstor, hemos ya llegado al final de este radio podcast. Gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos con tus conocimientos sobre Thor, sobre el mundo del cómic, sobre esta factoría de personajes viñeteros llamada Marvel. Y bueno, gracias, una gracias pregunta a ti, más Carles. Tengo para ti, Néstor. ¿La vas a ver en 3D o normales? Pues creo que la voy a ver en 2D, porque al ser una película que no ha sido concebida para el 3D, la verdad es que no creo que tenga mayor repercusión. Además es un dineral el 3D. Sí, sí, es verdad, sí. Con Avatar, sí, sí, Avatar no. Sí que supongo que la fuiste a ver en 3D. Sí, sí, sí. Sí, está... Avatar, Tron Legacy son películas que están concebidas ya para el 3D y es imprescindible verlas así. Pero creo que Thor no vale la pena. Poco puede aportar. La verdad es que mejor disfrutarlas sin esas gafas y seguramente la sensación será mejor. Muy bien, pues Néstor, gracias. Gracias por venir aquí, gracias por hablar sobre Thor. Y esperamos volver a verte para otras películas, ya sea Capitán América o lo que venga. Solo encantado. Aquí hablaremos de cine aquí en Radio Podcast BGN. Gracias por escucharnos.